Y esta semana hemos visto harto movimiento, ¿no? Desde la policía de Soacha. Uno de ellos me llama la atención la captura de 17 personas, si no estoy mal, en el sector de La María, de una banda que se denominan Los Cenizos. Pero entiendo también que a eso se suman capturas que ya se habían hecho, no sé, hace alrededor de 20 días, un mes, no sé, ya usted nos aclarará, de personas que pertenecían a la misma banda. ¿Ese operativo y la captura de coronel se hizo cuando fue esta semana, antier? Sí, es un operativo que se hizo el 29 de la noche de un trabajo investigativo que se venía realizando desde hace más de 8 meses. Uno entiende que pues para poderlos judicializar y que respondan por estas atrocidades que hicieron en este sector de León 13, como ahí en la invasión de La María, logramos recaudar todas las pruebas, todas las evidencias para presentárselas al juez, en el cual pues ordena 10 capturas por orden judicial, y dentro de las operaciones se logran 7 capturas más, para un total de 17. Y hace un mes y medio, recuerde Ariel, que Sí. también hicimos una operación ahí en La María, donde capturamos 6 personas también de esta misma estructura criminal de Los Cenizos, que tenían 2 personas ahí amarradas, que la estaban torturando, para después quitarle la vida. Ahí se logran liberar y se capturan estas 6 personas que también hacen parte de esta estructura. Y se incauta también armamento, revólveres y pistolas en esa operación. Es un total de 23 capturas, obviamente, que tienen que ver con esta estructura criminal dedicada a los estupefacientes y utilizando el sicariato, donde pues se les acusa por más de 15 homicidios ahí en este sector. Sí, coronel, hay algo terrible que me parece de esta banda, específicamente de Los Cenizos, quemaban a sus víctimas, ¿es cierto? El modus operandi de esta estructura criminal era: cogían a sus víctimas, primero las torturaban, luego lo que hacían era quitarle la vida y después las incineraban. Para desaparecer pruebas y todo, me Totalmente. imagino. Por eso ahí, como queda muy cerca el humedal de Tibanica, hay un basurero, hay un sitio de reciclaje, pues se presta para realmente esconder a las víctimas. Y es ahí donde realmente encontramos a más de una que había sido ultimada por esta estructura criminal de Los Cenizos ahí en el sector de La María. ¿Cuántas víctimas, por lo menos que sepan las autoridades? 15 homicidios, 15. obviamente, que se les acusa, obviamente son sindicados por estos delitos de tortura, desaparición y homicidio, y que tendrán que responder no solamente por el delito de homicidio, sino también por el tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, cohecho, en fin, una cantidad de delitos que sin lugar a duda tendrán que pasar mucho tiempo en las cárceles donde el juez los envió, a unos a La Modelo y a otras al Buen Pastor. Bueno, eso es una buena noticia, porque hay veces también ustedes como policía hacen un esfuerzo grandísimo y llega un juez y suelta a la gente. Aquí sí como que se aseguraron de que ya estén en la cárcel, ¿no? Sí, fue un trabajo juicioso, responsable, muy profesional, desde la mano con la Fiscalía, el Ministerio Público acompañó en estos operativos, porque pues realmente es importante la presencia de ellos en estas diligencias operativas, y realmente las pruebas fueron analizadas por el juez y vio que hay suficientes argumentos para darles una medida intramural que corresponde a los diferentes centros carcelarios. Bueno, me imagino que vendrán más operativos, que eso Claro. también ustedes guardan reserva y digamos que ya en su momento se podrá hablar. Pasemos a otro tema, mi coronel, porque ha estado como muy agitado esta semana la labor de ustedes. La Plaza de Mercado, eso fue antier tal vez, eso fue el miércoles, todo el día, entiendo, desde muy temprano, todo el día, porque había sido tomada la Plaza de Mercado, habitada por personas, habían cogido las oficinas de vivienda. No tengo el dato exacto de cuántas personas estaban adentro, se coordina con gobierno, con la alcaldía y ustedes como policía al frente del tema. ¿Cómo les terminó de ir? Parece que pacíficamente se logró la cosa. Sí, esto fue una diligencia de desalojo de la Plaza de Mercado del Centro. Fue un trabajo coordinado con la administración municipal. En cabeza de esta diligencia de la inspectora, Gloria Giraldo, ¿no? sí, Sí, de la sí, sí. inspectora Gloria, realmente donde estuvieron todas las autoridades, nos acompañó personería, comisaría de familia, desarrollo social, es decir, toda la administración, con el apoyo y el acompañamiento de la Policía Nacional para garantizarle la seguridad y poder desarrollar esta diligencia sin ningún problema. Se hizo sin nada de violencia, desocuparon, desalojaron de manera voluntaria 5 familias que estaban dentro de la plaza, donde la tenían como vivienda. Sí, se habían adueñado, ¿no? Sí, más o menos un promedio de unas 30 personas conformaban esas 5 familias, en las cuales en horas de la tarde pues se termina la diligencia desalojándolas, sacando ellos todas sus pertenencias que tenían en este lugar. Y lo importante es que pues, se sigue la recuperación del espacio público y más en este sector tan importante, a pesar de que hay un proceso policial, hay una querella, pero la decisión de la inspectora fue el desalojo, hubo una autotutela, a ver si de pronto se podía suspender, pero pues el juez también tomó la decisión que no era favorable y por lo tanto se había que proceder con la decisión de la inspectora de policía. Sí, coronel, me llama la atención pues que se haya podido sacar a las buenas a las personas, que hay veces también, uno entiende, cuando toca la fuerza pues toca y no hay otro remedio, pero esa labor de persuasión, de concientización, no fue fácil porque durar casi todo el día en el tema, pero se logró, ¿no, coronel? Claro, yo pienso que lo importante, que la gente, lo primero es que a veces cuando se presentan esos factores de violencia es porque se llega al lugar y no se habla, no se notifica, no se pone en conocimiento de qué trata la diligencia. Y cuando hay el acompañamiento de todas las autoridades, pues ellos cualquier duda que tenga, cualquier necesidad, pues están ahí para hacer ese ofrecimiento o ese apoyo institucional. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a que pues, las personas se entiendan, saben que hay un proceso legal, que hay unos recursos, que si obviamente en el momento hay una decisión de pronto que a ellos no es favorable, pero pues hay otras instancias que pueden buscar, pero todo por el marco legal, que lo único que queda de generar una agresión o oponerse a la fuerza, pues generar más problemas, generar violencia, generar agresiones, denuncias, demandas de parte y parte, para que haya un proceso, hay un problema de por medio que está en un proceso, pues vienen muchas más cosas que les van a complicar, por decir, su condición, realmente de ser una persona que de pronto le estaban vulnerando en algún derecho, ya lo que va es a pasar como una persona que ha infringido la ley, ya sea por agresión, servidor o por lesiones personales, en fin, son muchas cosas que se pueden dar cuando no se logra hacer un desalojo de esta manera, de forma pacífica, de forma voluntaria. Entonces ellos entendieron, comprendieron, se dieron cuenta que todo estaba dentro del marco legal, que no hay ningún inconveniente y pues lo hicieron sin ningún problema, pues con la colaboración y el apoyo de las autoridades municipales. Sí, oiga, coronel, ojalá las diligencias fueran así, ¿cierto? Que la gente entendiera, pero hay veces no, hay veces es imposible. No, ya cuando eso no ocurre, y lo importante es que de pronto se ponga en conocimiento, que ella tenga conocimiento de esa violencia. Cuando no, y cuando uno ve que por el contrario hay agresión, hay respeto, pues ya el último recurso, por eso nosotros le decimos, el último recurso es el uso de la fuerza. Y ahí es donde pues restablecemos el orden y hacemos cumplir la ley y las decisiones de nuestras autoridades. Pues qué bueno, coronel, porque se recupera la plaza de mercado, se recupera un espacio que finalmente le pertenece al municipio y que es un espacio que desde el comienzo se construyó no para vivienda, que eso finalmente lo entendieron, sino para comercializar ciertos productos. Ayer tuve la posibilidad de hablar con alguien en la Dirección de Servicios Públicos de la Secretaría de Gobierno y decía, bueno, ahora viene limpiar, viene ponerla bonita y comenzar como a que asignarle a cada uno de los vendedores los puestos para que haya orden en ese sector de Soacha. También felicitamos a las autoridades, a la alcaldía, por supuesto a ustedes como policía, a la inspección, a la personería, a todas las autoridades que intervinieron allí en la recuperación de la plaza de mercado. Estoy leyendo aquí periodismopublico.com, mi coronel Verdugo. Hay una noticia que uno hay veces como que de esas que le aterra hace ratico cuando hablábamos de los cenizos que para desaparecer a las víctimas las quemaban. Hay veces la gente, uno no entiende hay veces en qué mundo estamos. Me llama la atención la captura que hace también la policía a una persona justamente porque disparó en varias ocasiones contra un joven. Si no estoy mal fue temas pasionales, la persona está gravemente herida, puede quedar cuadrapléjica o algo así. Finalmente logran la captura del responsable también ustedes, ¿no, coronel? Sí, este fue un trabajo también importante que hace la policía de Soacha con nuestro personal de policía judicial, inteligencia y por supuesto nuestra fiscalía, sí, que juega un papel importante porque es un trabajo de campo, de terreno, de empezar a, primero que todo, a buscar a este individuo, saber quién es, ¿sí? Tratar de individualizarlo. Y para eso pues hubo unos recursos importantes, hubo un ofrecimiento de hasta 5 millones de pesos para que los ciudadanos nos llevaran con información y hubo un retrato hablado. Fuera de eso pues se recogieron algunas declaraciones que, importantes de la misma persona que está herida en este momento, del joven de 17 años que está en el cardio en cuidados intensivos. En el momento que estuvo consciente pues también ayudó para identificar y establecer realmente quién fue. Entonces esto se logra obtener la orden de captura, la orden judicial, pero también por un juez de la República, en lo cual pues ya en días anteriores logramos ubicarlo y capturar a alias Edward. Edward, ¿cierto? Alias Edward, el responsable de disparar en tres ocasiones contra el joven Camilo de 17 años. Este alias Edward también hace parte de una estructura criminal de este sector. Entonces ahí pues logramos neutralizar también actividades delincuenciales que venía que realizando, y fuera de eso pues la captura por este hecho lamentable que realmente hizo que las autoridades actuáramos de una manera rápida. Fueron aproximadamente 20 días para poderlo identificar y ubicar, claro, y lograr realmente las pruebas para que pudiéramos tener esta orden judicial, que era capturarlo por estos delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. Sí, bueno, él atentó contra un joven de 17 años, contra un menor de edad que está herido, que se encuentra en el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, ubicado ahí en San Mateo, pero el capturado sí es mayor de edad, por supuesto, ¿no? Sí, este aliado de Edward tiene 20 años, ya también se presentó en audiencia, sí, y el juez decidió darle una medida intramural. En La Modelo, ¿no? Sí, en La Modelo. Va para la cárcel La Modelo para que desde ahí realmente responda por estos hechos. Pues coronel, sí. Coronel Gustavo Verdugo, buenos días. Y adicionalmente, buenos días. Hablando del tema, también se logró detener a un joven quien se encontraba ya varias veces en Transmilenio robando celulares a través de la modalidad de cosquilleo y con una mujer, el alias Andrés, junto a alias La Mona, estaban robando celulares en Transmilenio. Sin embargo, por falta de denuncias, pues al parecer no se ha podido proceder a su judicialización. Sí, esto fue también el día de ayer, primeras horas, ya tenemos identificada esta banda delincuencial que la conforma alias Andrés y alias La Mona. Ya es como la quinta vez que los capturamos, oiga, que los no, cogemos. Pero eso ya se vuelve como un desgaste también, ¿no? Sí, para entonces, la policía. Afortunadamente ayer logramos coger a alias Andrés. Él utiliza alias La Mona porque en el momento que ellos quitan, lo hacen mediante la modalidad de cosquilleo. Y más que todo se ubican en los vagones de Transmilenio, ahí donde aprovechan para sacar los teléfonos celulares a las personas que realmente utilizan el sistema Transmilenio. Y él se los entrega a esta mujer, alias La Mona, que claro, también es reconocida, que realmente se ha capturado en varias oportunidades. Pero pues como lo acaba de decir, sí, el tema de denuncia, las personas no hacen la denuncia por el hurto del celular, entonces pues a veces se quedan, o nos quedamos sin esos argumentos, sin esos fundamentos para que nuestro juez le pueda dar una medida de aseguramiento. Y siguen, sí, delinquiendo. Y sí, desafortunadamente, porque sí, eso es cierto, si no hay pruebas, pues los dejan, así como el cuento, los dejan libres. Oiga, coronel, no, es que, y es semana tras semana, de verdad, y se lo digo con sinceridad, tengo que felicitarlo a usted, a sus hombres, porque es que la policía, y hay veces la gente no se da cuenta, hombre, de ese esfuerzo que hace la policía por desintegrar esas bandas, por hacer las capturas. Si lo sueltan, pues finalmente ya es responsabilidad de los jueces de la República. Pero sí, lo que uno ve, coronel, es que ustedes, como decimos en el argot popular, le han metido duro al tema de la seguridad. Y bueno, pues esperemos que, por supuesto, en nuestras calles se refleje. Hablando de eso también, se toma una medida, entiendo que tiene que ser también con varias autoridades, ponerse de acuerdo, para preservar un poco la seguridad en la Comuna 4. Este fin de semana ley seca, ¿cierto, coronel? Sí, Ariel, estas son una de las medidas que es muy importante. Siempre buscamos la prevención para que no ocurran los delitos. Y yo quiero pues también ese reconocimiento que usted nos da, digo que también va para la comunidad, ¿cierto? La administración y la institucionalidad, la Policía Nacional. Es un trabajo que venimos haciendo de manera articulada. La comunidad cada día más nos ayuda, nos da la información, están en esa red de cooperantes, esa red de apoyo, y eso hace que sea mucho más efectivo para nosotros dar los mejores resultados. Y seguiremos, estas estructuras criminales que estamos desarticulando, que están dedicadas al tráfico de estupefacientes, vienen muchas más, y así, en cantidades. Y realmente donde con toda certeza, con toda seguridad van a estar muchos, muchos años en la cárcel. Porque es un trabajo muy juicioso, muy responsable que se está adelantando. En todas las comunas hay una articulación bien importante con la Fiscalía, que ahí estaremos dando los mejores resultados. Trabajos muy profesionales, muy técnicos, realmente con un seguimiento muy detallado para poder tener todas las pruebas suficientes y que realmente puedan durar, como dicen, muchos años en la cárcel. Esta medida que me dice Ariel de la Comuna número 4, Ley Seca, salió el decreto 219, lo pidió la administración municipal, sí, el pasado 29, hace, ajá, dos días, sí, donde a partir del día sábado, sí, 12 del día, hasta el día martes, hasta el 5, 6, sí, de la mañana, en la Comuna número 4, está prohibida la venta de bebidas embriagantes. Entre el sábado y el martes, ¿no? Entre el sábado y el martes, okay, este puente festivo. Entonces vamos a hacer un fuerte control, de tal forma que pues evitemos que por el licor tengamos de pronto problemas de intolerancia, de riñas, y como dice, siempre buscando la protección y el cuidado de nuestros ciudadanos. Por eso tomamos estas medidas preventivas, en el fin de que realmente preservar la vida, los bienes, claro, de todos los suachunos, y más aquí en esta Comuna 4, que en los últimos días hemos tenido algunas afectaciones, pero ahí también hemos dado unos golpes también contundentes. Sí, hemos, sí, hecho, sí, varios allanamientos, hemos capturado delincuentes, integrantes de esta banda dedicada al tráfico de estupefacientes. También estamos haciendo un trabajo muy fuerte, que vamos a entregar también excelentes resultados, desde sus cabecillas, desde los líderes, hasta esas redes de sicarios que tienen. Todos nuevamente va a llegar también el momento para que respondan por todos estos delitos que están cometiendo. Bueno, coronel, antes de irnos, ¿qué contempla, para que la gente tenga claro, la ley seca allí en la Comuna 4? Ya dijimos que va desde el sábado, incluso hasta parte del martes 5 de julio. No se puede expender licor, me imagino, en tiendas, en bares, en ningún lado. Mejor dicho, ni la gente puede, si quiere tomar sus traguitos, que lo haga por ahí encerrado, pero que no salga. Claro, no, aquellos establecimientos públicos está prohibido. Y como dice, como buenos ciudadanos tenemos que respetar la norma. Por supuesto. Porque si no, no podríamos vivir aquí en sociedad. Entonces, la invitación es que estas personas propietarias o administradoras de estos establecimientos públicos, como tabernas, tiendas, bares, cumplan, sean respetuosos de la norma y ayuden para realmente generar una mejor convivencia, una mejor tranquilidad en esta comuna, que es una de las más importantes de aquí en nuestro municipio. Sí, la medida es transitoria, me imagino que por ahora solamente estamos hablando de sábado a martes. Ya dependiendo resultados, ustedes evaluarán y mirarán si hay necesidad de más o no. Claro, todo depende del buen comportamiento, depende del respeto, del cumplimiento de este decreto. Pues uno dice, de pronto no habrá necesidad de que más adelante nuevamente se tome. Pero pues si vemos que por el contrario es un irrespeto a la ley, pues podemos casi que poder solicitar ya una medida permanente, claro, si es necesario. Pero porque la ley realmente se tiene que cumplir. Por supuesto. Y para eso estábamos nosotros, para hacerla cumplir, pero pues sabemos que los ciudadanos de bien son conscientes y respetuosos de nuestras normas. Y confiemos en eso, que la gente de la Comuna 4, entonces, ojo, Comuna 4, todo lo que es el sector de Cazuca y Ciudadela Sucre, a estar juiciositos el fin de semana, nada de licor. Oigan, y menos mal que ya los partidos de la Copa América se acabaron, ¿no? Porque hay veces se prestan para tomarse sus aguardienticos. Pero está la Eurocopa. Bueno, pero ya, eso ya, por favor, es otro. Que lo hagan, que miren los partidos, pero que le hagan muy juiciosos y responsablemente. Coronel, de verdad, muchas gracias, felicitaciones por esas acciones, y bueno, aquí estaremos pendiente, por supuesto, ya la próxima semana de cómo nos va en el puente de San Pedro y San Pablo, ¿no? Claro, Ariel, muchas gracias por la invitación y claro, las recomendaciones para que pasen un fin de semana, un puente festivo, realmente completa tranquilidad, en familia, evitando realmente esos momentos de violencia. Uh-huh. Realmente sabernos comportar, disfrutar, como dices, disfrutar estos momentos, como es estar en familia. Si van a viajar, lo mismo, las recomendaciones para que esos vehículos tengan esa revisión técnica y lo hagan respetando las normas de tránsito. Y esto nos ayuda, como dice, a evitar esas tragedias de accidentes y las tragedias también por malos comportamientos de no tomar de una manera responsable. Pues mi coronel, muchas gracias. No, a ustedes, Ariel, y a todo su equipo de trabajo.